Hace años que me pregunto lo mismo, claro, todo el mundo debe preguntarse lo mismo. ¿Qué es un medio alternativo? ¿Qué es una radio popular? ¿Qué es una radio comunitaria? Digamos, ¿cuál es la diferencia con una radio común? Si hay radios comunitarias que también venden su publicidad, es decir, si bien no se persigue en definitiva un negocio con eso, pero de alguna manera hay que hacer un mango para poder mantenerlas. Entonces digo, bueno, hay una red nacional de medios alternativos. Esto lo deben discutir todo el tiempo entre ellos. Fabiana Arencibia, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va, Quique? ¿Qué haces? Bien, muy bien. ¿Podrás dirimirme o distinguir alguna cuestión en esto que acabo de decir? Bueno, en realidad esto que decías del tema de la publicidad sí, publicidad no, yo creo que es un debate que ha ido quedando en el tiempo, sí, porque la realidad cotidiana y el yugo de mantener un medio, sí, nos ha puesto un poco en la realidad concreta del sostenimiento. Como claro, decías, claro, ¿no? Claro. Eso claro. Era algo que se discutía por ahí hace muchos años atrás. Sí. Si poner una publicidad de Coca-Cola o no en nuestro medio. Claro, claro. Con lo cual eso ya como que está superado. En general los medios son autogestivos, pero también hemos decidido recibir financiamiento de los estados, sí, en cuanto hemos logrado avanzar en derechos, ¿no? Porque esa plata del estado es, en definitiva, es nuestro dinero, el de todos, así claro, que nos claro, corresponde. Sí, claro. Y autogestivamente también, ¿no? Haciendo cosas. Lo que nos distingue de otros medios, primero, es que cuando nosotros pensamos en un proyecto, no es una persona que está pensando, a ver, bueno, voy a montar un medio, sino que es un colectivo de compañeras y compañeros, sí, que tienen un vínculo con una comunidad territorial o con una comunidad de intereses determinados, y que hay todo un proceso colectivo para pensar un proyecto, para ver cómo se desarrolla, para ver cómo incorporar a muchas manos y muchas cabezas ese proyecto, cómo, sí, debatir constantemente hacia dónde vamos con él, ajá, cuáles son los contenidos, sí, socializar todas las tareas que implica tener una radio al aire, desde, bueno, conseguir este financiamiento hasta operar, locutar, producir, hacer los programas. Y bueno, son todos procesos que se van haciendo en forma colectiva, y en definitiva lo que nos mueve, más allá de la pasión por el periodismo, por, sí, la comunicación, es que nuestra radio pueda jugar algún papel desde el punto de vista social, cultural, hasta político, sí, en esta realidad donde pareciera de que hacer radio es para o ganar dinero o para imponer una forma de pensar hegemónica en algún momento de uno u otro, sí, lado, sí, sí, y para que, bueno, sean pocas voces, cuando nosotros lo que buscamos es multiplicar cada vez más las voces y que se apropien, ¿no?, de la herramienta, que en definitiva la red es una herramienta. Ahora, claro, yo te escucho la descripción de, por ejemplo, una radio comunitaria, pero la pregunta que te hago es si esto se traduce en una realidad, porque aparentemente la descripción es prístina, es clara, es transparente, y es bastante difícil discutir esa ideología para enfrentar un medio de comunicación. Ahora, después está el concepto de lo humano y las cosas que el ser humano hace. Yo conozco algunos ejemplos de radios comunitarias que han sido tomadas o por una familia o por dos o tres tipos, y de alguna manera se han cagado en el resto de la comunidad. Bueno, en realidad para la red de medios eso no es comunitario. O sea, puede llegar a ser una pyme. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Que, bueno, hay como una confusionismo generalizado respecto a que una radio es comunitaria porque, sí, una familia la lleva adelante. Nosotros pensamos que por ahí eso más es un autoemprendimiento o una pyme, ¿no? Ajá. Y que existe, ¿no? O sea, la descripción que yo te hago no es teórica, sino que es mirándonos hacia adentro, como son las redes, sí, la Red Nacional de Medios, sí, y aún más allá de nuestra propia red, de otras redes que también nuclean a radios comunitarias, alternativas, populares o como se autodefinan, ¿no? Sí. No estoy teorizando, estoy tratando de poner en palabras algo que ha sido 15 años de construcción de este espacio que es la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y da resultado? Es decir, ¿se puede manejar una radio, específicamente digo una radio, asambleariamente? Hay ejemplos concretos de que sí, de que... que no sé, por ejemplo, en la red de medios tenemos varias radios que funcionan de esa manera en Buenos Aires, La Colectiva, Radio La Retaguardia, Radio La Caterva, Radio Semilla, en distintas provincias donde hay otras radios, en La Rioja, en Catamarca, bueno, son todas radios que hacen reuniones, algunas las llaman las asambleas, otras le darán otro nombre, y que definen programación. Incluso, bueno, no te digo que sea fácil, porque la participación no es fácil, comprometerse con la vida de un medio tampoco lo es. Por ahí hay grupo, un núcleo de compañeras y compañeros que son los más activos, y después lo que se incentiva es tratar de hacer asambleas donde participen todos los programas, porque hay veces que hay gente que va a hacer el programa y por ahí, bueno, ese es un objetivo. Y bueno, se trata dificultosamente de incorporar también a los programas como parte de la vida de la radio. Claro. Y a veces se logra más, menos, hay periodos en que hay mayor participación, pero eso tiene que ver cómo estamos en la sociedad también, mayor o menor participación, ¿no? Claro. Subimos y bajamos. Claro. ¿Organizan ustedes la red de medios alternativos encuentros? Sí, la red de medios tiene una vida, digamos, una dinámica, una vida interna, digamos, de reunirse y de hacer cosas durante todo el año. Y después hay un momento en el año en que hay un encuentro abierto para todos los que quieran participar, sean o no sean de la red de medios. Es más, intentamos que sean, que no sean de la red de medios la mayoría de los que participen. Claro. Y este encuentro lo venimos haciendo desde el año 2004 y ahora es el número 15. Que se va a hacer en la ciudad de la capital de Catamarca, en San Fernando de Valle de Catamarca. Se va a hacer los días 17, 18 y 19 de agosto, el encuentro número 15. Ha transitado por todo el país. Sí. O sea, yo hoy estuve buscando mis archivos y hemos hecho un encuentro en Neuquén, que fue donde nació la red de medios, el encuentro, digamos, que se fundó este espacio, después en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Paraná, en Tucumán, en La Rioja, en Misiones, en Jujuy, y ahora en Catamarca. Si no te entendí mal, una radio que pertenece a un propietario, en general no participa de la red de medios alternativos. ¿Digo bien? ¿Es una condición sine qua non que sea manejada comunitariamente? Mira, nosotros tenemos una declaración de principios donde definimos qué es la red, cuáles son, digamos, nuestros marcos de la forma que actuamos y pensamos, la forma que funcionamos. Y en general, todos los que construimos este espacio, no somos propietarios del medio. Ahora, vos me decís, bueno, las radios están organizadas con una personería, y muchas son cooperativas, son asociaciones sin fines de lucro, pero no hay sociedades anónimas ni comerciales de radios que estén en la red, porque en realidad no creo tampoco que se identifiquen con este espacio ni con nuestra declaración de principios, y las que se acercan, y otros medios que no son radios, porque la red también... tiene otros medios gráficos y portales que no son radios, los que se identifican no son precisamente dueños de medios ni pymes, ¿no? Claro, claro. Que tengan una personería legal tiene que ver con una exigencia del Estado para hacer una cantidad de cosas, que existís en tanto y en cuanto, para las reglas, digamos, que hay que cumplir para el Estado, tengas una personería legal. Entonces, muchos medios han decidido organizarse porque, bueno, es la forma en que Hemos podido luchar por obtener licencias, para obtener fondos del Estado, si tenemos una personería. Pero hay otras que han decidido no organizarse, digamos, y la pilotean sin tener una personería legal. Como decimos nosotros, son legítimas, pero no son legales. Ajá, ahora entendí. Y decime, esta organización, ¿tiene encontronazos con el Estado? ¿Le reclama cosas al Estado? ¿La red de medios? Sí. Sí, bueno, a ver, solo para ir a una historia cortita. Sí. Desde el año 2008, cuando empezó a correrse el rum-rum que se iba a discutir una ley de medios, nosotros ya, bueno, salimos a intervenir y a apropiarnos, digamos, de la calle, de alguna manera, mesas y volantes, y bueno, pidiendo conocer el texto de la ley. Claro. A partir de ahí, la red de medios tuvo no solamente participación en los debates de la ley y en los foros, sino también que a través de eso interpelamos de alguna manera sobre el contenido de la ley, de cosas que por ahí no estábamos de acuerdo. Ajá. Después que se sancionó la ley, bueno, seguimos interviniendo frente al organismo que en ese momento era la AFCA. AFCA, sí. Para pedirle que cumpliera la ley, ¿no? Uh-huh. Abriera concursos para que nuestros medios pudieran tener licencias. Sí. En pedirle los fondos que la ley preveía que deberían ser nosotros otorgados a través de concursos. Ante casos de interferencia, que medios comerciales interferían a nuestros medios. O sea, siempre, digamos, esa fue, digamos, la forma de accionar, interpelando al Estado para que cumpliera una norma que en aquel momento vino con mucha fuerza, supuestamente desde el propio gobierno, a pretender legalizar un sector como el nuestro, de nuestros medios, que, bueno, finalmente quedó en la ley eso, porque fueron muy pocos los casos en que pudieron nuestros medios avanzar en la legalización. Ahora, no se pudo concretar todo eso, ¿no? Muy, muy, muy, muy a cuentagotas el tema de la legalidad. Sí se avanzó en la obtención de los concursos, llamado FOMECA. Sí. Fondos, eran concursos que se abrían, el medio presentaba su proyecto, bueno, había un jurado y se otorgaban, digamos, los fondos si ganabas ese concurso. ¿Y esto sigue vigente, Fabiana? Sí, esto sigue vigente. Cambiaron, digamos, los pliegos cuando subió la nueva gestión del gobierno nacional, que se cambió un organismo que era el AFCA por otro. Sí, ENACOM se llama, ¿no? Exacto. Tardaron más o menos todo el 2016 en empezar a pagar una deuda que tenía el gobierno anterior del 2015 de estos FOMECA que yo te digo, concursos que habían sido ganados y que no habían sido pagados. Claro. Esto lleva ya un retraso, digamos, ¿no? Porque ya vamos con un delay de un año y pico en cobrar, digamos, y en presentar y abrir nuevos concursos. Pero lo logramos porque, bueno, empezamos a protestar porque no debían dinero que habíamos ganado en concursos. Sí. Y fue la posibilidad de cobrarlo, se concretó, o sea, por... Otra vez lo de siempre, sin presión no hay respuesta. Exacto. Claro. Y en esto no estuvo sola la red de medios, porque armamos un espacio más amplio aún que nuclea todas las redes que hay de medios en por lo menos las más... grandes, digamos, o organizadas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nos juntamos todas las redes para armar un espacio que se llama Interredes. Ajá. Y que ese espacio fue que a partir de la asunción del gobierno actual de Cambiemos, es el espacio, digamos, que fue organizando este reclamo al organismo con actividades frente al edificio, con comunicar, y que logró este espacio, digamos, que de alguna manera se destrabara el pago de estos fondos y que se avanzara un poco más rápido últimamente en abrir los concursos, ¿no? Vuelvo al encuentro y acá tengo anotado un teléfono para que se comuniquen aquellos que están interesados en este encuentro que se va a hacer en Catamarca. A ver si es correcto, 0383-4690-311. En Facebook 15RNMA. O ingresando a RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar/encuentro. Perfecto, ahí está el cronograma de todo, cómo se va a desarrollar y dónde se tienen que anotar y todo. Gracias, Fabiana, por este ratito. No, gracias a vos, Quique. Muy que, amable. Bueno, que tengas un buen día. Igualmente. Chau, chau, muy amable. Chau. La escuchaste a Fabiana Arencibia aquí en El Desconcierto.